Hola, baby. Y entonces, ¿qué me decías? Ah, que sí. Que sí. Ah, no, que como no te he hablado cochinadas, entonces estás súper juicioso, no me respondes, me ignoras. No, terrible, pues. Me tenés en la inmunda. Pero aquí estoy llamándote para reivindicarme. Ah, sí, ¿y cómo te vas a reivindicar si puedo saberlo? No, pues hablándote, consintiéndote. Ya el hecho de llamarte, ya eso tiene que ayudar en algo, ¿no? Sí, digamos que sí. ¿Qué tal, tan mala? Oye, ¿y qué tal las fotos? Uy, excelentes. Te las tomaste hoy, ¿no? Porque ahí te están hecha Sí. de ahorita, pues. Sí, es que llegué a la universidad, bueno, sí, me reposé, me bañé otra vez, que conste, me fui bañada para la universidad, pero tenía que ir a lavarme el pelo. Ajá. Y ya cuando te pregunté qué hora te ibas, ya te las envié antes de que te fueras, pero no me dijiste nunca nada. Pero sí, sí te dije, sino que yo no sé por qué, hasta te dije que sí te llamaba y todo. ¿Cuál? Falso. Ay, no, créeme. Tienes que hacer méritos para que yo te crea. ¿Y como qué méritos se te ocurren? Mucho sexo oral, Ajá. mucho dedito en mi cosita, Ajá. muchos besitos en mi boca, Ajá. pero unos besos así bien ricos, apasionados, deliciosos, de esos que uno se quiere despegar. Sí. No sé, de pronto que me penetres rico. Me gustan esos méritos. Que me penetres así suavecito, rico, todito, me lo metas así todo, todo, todo, todo, que no quede nada afuera. Y te comienzas a mover así súper rico, suavecito. Y que luego yo te pida que me des más duro, más rápido, porque estoy así demasiado excitada, demasiado mojada. Ay, qué rico, mi vida. Y mientras me penetras, me estás así acariciando el clítoris, pues así todo rapidito, todo rico. Ajá. Y aprietas mis senos, delicioso. Y me coges sobre tu escritorio, así en cuatro, y me penetras delicioso. Uy, o aquí también. Precisamente ahorita estoy en un sofá que es lo más de cómodo, que también lo podemos usar bien rico. Mucho mejor. Imagínate. Me acuestas y impongo mis piernas así sobre tus hombros y comienzas a darme bien rico. Qué rico. Imagínate qué delicia. Ay, no, no, no, es que te imagino aquí sentadita conmigo. Y me da de todo. Sí, se te pone así erecto, duro, Se me pone muy durito. Aparte que me lo delicioso. estoy así acariciando por encima del jean, entonces más rico todavía. Delicioso. Porque así yo voy de traviesa y lo saco y te lo comienzo así a chupar, todo rico. Ay, no, qué rico. A pasar mi lengua húmeda por todo tu pene. Yo también tengo unas ganas de darte unas chupaditas. Así, ¿cómo me chuparías tú? Tengo muchas ganas de abrirte las piernas y sentir ese olorcito. Y mirarte esa cosita deliciosa así tan cerquita. Y pasarte la lengua suavecito, suavecito. chuparte y saborearte. Qué rico. Que sientas así como mi lengua se mueve por tus labios, por tu clítoris y te saborea toda. Qué delicia. Quiero que me mojes la boquita bien rico. Me estás haciendo mojar mucho. ¿Y tienes los cacheteros de la foto? Otra. Sí, es que estoy estrenando. Está muy bonitos esos de rayitas, así como rosaditos con blanco, ¿no? No, son fucsia como con rosado. Fucsia con Pues rosado. sí, A ver, es fucsia con espera, me rosado. va a cerciorar que aquí tengo tu fotico. El brasier fucsia. Sí, ese sí. Y compré unos verdes Ah. así fluorescentes. ¿Qué, cacheteros también? Sí. Más bonitos. Es que de Agatha Ruiz de la Prada. No, pues estos de la fotico están divinos. A la orden, cuando me los quieras quitar. Perdón. Ahorita mismo se los quiero quitar. O sea, ¿qué quieres que me masturbe? Yo siempre quiero que te masturbes para mí. Ay, me estás pidiendo que me masturbe todo disimulado. Yo no Bueno. disimulo, yo te digo de una. Bueno, acepto. Tan rogada. Contigo sí, toca. Eso me encanta. Entonces sígueme hablando, cochinadito. Es que la mujer necesita calientico. Te sigue hablando todo morbosito. Sí, háblame cochinadas ricas, deliciosas. Como no sé, que me estás mordiendo los pezones así delicioso. Rico. Que ¿Sabes? pasas tu lengua por todo mi huequito, pero no la introduces, sino que me haces mojar. Ajá. Uy, qué rico. Qué rico, se me hace agua la boca. Se me hace agua la boca imaginarme esa cuquita entre mi boca, entre mi lengua. Qué delicia. Ese huequito todo apretadito, chupándotelo. Tu Qué cuquita delicia. es muy cerradita, ¿cierto? Sí. Qué rico. Se debe sentir una delicia metiéndotelo. Metiéndote los deditos. Además es toda tibia, bueno, más bien caliente, es muy húmeda. Qué rico, y con ese olorcito a sexo. A puro sexo. Me fascina. Me dejas olerte. Yo digo que me hagas de todo. Cómeme, huéleme, bésame, muérdeme, penétrame. Hazme lo que quieras. Oh, qué rico. Ganas de chuparte los pezones mientras te doy dedito. Chuparte las teticas así, todos duritos de los pezones. Ay, mientras abres las piernas para que mis dedos se entren bien rico. Te quiero masturbar así como tú te masturbas. Oh. te quiero frotar el clítoris así todo rapidito. Uy, sí. Qué rico. Me encanta. Y pasar una mano por debajo para poder acariciarte las y la otra por encima manoseándote. Uy, qué rico, mi amor. Oh. Quiero después quitar mi mano y pasártela por tu boquita para que te chupes ese juguito, para que sientas ese saborcito tuyo. Oh, me encanta. Sigue hablando. No, te quiero manosear todita. Que seas mía así por un instante. Que te olvides de todo y solo quieras placer, y solo quieras sexo, solo quieras morbo. Oh. Te pasaría la yema de mis dedos por tu culito. Te lo masajearía suavecito mientras mis otros dedos están dentro de esa chochita deliciosa. Oh, qué delicia. Susurraría al oído, te iría diciendo todo lo que te estoy haciendo, todo lo que quiero hacerte. Te diría que me encanta esa colita. Diría que me encantan esas teticas, esas piernitas. Quiero venir. La debes tener toda hinchadita, toda rojita. De a poquitos te iría metiendo un dedito en la colita. Te diría al oído que me quiero comer esa colita. Que quiero que me des colita. Penetrarte. Cola de leche. Estoy a punto de venirme. Te quiero poner boca abajo, con las piernas abiertas. Y con una mano masajearte. Masajearte. Dale. Un escalofrío. Qué delicia. Casi me da un calambre en la mano, todo feo. Menos mal que no. En serio. Sigue observando. Ay, yo no lo puedo evitar y menos contigo. A mí me dio un escalofrío cuando llegué. Qué delicia. Se me puso la piel de gallina y todo. Ay. Qué orgasmo tan rico. Ay, santo cielo. Tan hermosa. Me encanta cómo quedas. Ay, no, mamada. Con sueño. Ajá. Toda relajada y no quisiera quedarme durmiendo, no quiero ir a clase. No, o sea que si un día lo hacemos y yo quiero el segundo repetir, te va a dar sueño. No, es que lo podemos hacer cuantas veces quieras, Ay, pero pero no me levanto de la cama. ah, bueno, eso está bien. Ay, no, estuvo muy bueno, en serio. No, tu voz, en serio que me pone demasiado caliente. Grábala. Yo creo. Ay, no, si quieres me sigues hablando por el Messenger. Voy a parecer como desconectado, pero me puedes hablar. Bueno, mi vida. Te mando un besote. Gracias. Ay, qué cosa. Chao, pues. ¿Qué? No, que tu maña decir gracias. Ah, ay, perdón. Bueno, me sigues hablando por el Messenger. Bueno, Bueno, un besote. lo mismo, chao. Chao.